al sur del río Bravo. Un solo pueblo. Palpita. Suda. Trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Bueno, queridos oyentes, entramos a la columna de la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, a cargo de Valeria Pese, como todos los miércoles, por supuesto, ¿no? Buenas tardes, Vale. Hola, ¿cómo les va? Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ahí, media somnolienta. Y voy a hacer una declaración. Yo también vi el pajarito volando, aunque espero que no me produzca lo mismo que a Claudia, que es distracción. Pero sí, la verdad que esta ventana de la radio FM Riachuelo es maravillosa y por suerte el invierno se está yendo y nos deja ver el sol a esta hora. Así que bueno, contarte a Roxana, a Claudia y a los oyentes que nos trae hoy por aquí. Hoy, por supuesto, Valeria, como siempre, con los temas latinoamericanos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Sí, hoy nos viene con un tema específico que ya veníamos viendo, pero lo que pasa en Chile, ¿no? Sí, veníamos contando hace unas semanas atrás. Exacto. Sobre los reclamos, las luchas estudiantiles, las marchas. Pero hoy hay algo más concreto que es, se va a tratar sobre el asesinato de aquel estudiante, ¿no? Donde a raíz de ese reclamo, de esa lucha, donde digo, más allá de los estudiantes se incorporaron los padres, maestros, los trabajadores, exacto. Claro. Lamentablemente sí, hoy tenemos que volver a traer el tema porque la semana pasada, durante el 24 y el 25, que fue el miércoles y el jueves pasado, la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, convocó a un paro de 48 horas, un paro nacional en Chile de 48 horas, al que se sumaron los estudiantes que venían reclamando, como veníamos contando en la columna de la CLMTU, por una educación gratuita, laica, de calidad y que estuviera totalmente a cargo del Estado. Recordemos que en Chile estudiar es carísimo, los padres, los alumnos tienen que sacar créditos personales y seguir pagándolos una vez recibidos. Se hablan de cifras exorbitantes de $1,800 anuales, algunos hablan de carreras mucho más caras. Entonces el acceso a la educación es casi imposible o es para muy pocos. Y además, claro, tienen varios hijos, pobre familia, ¿no? Imposible, me imagino que debe ser como era en el principio de siglos, en principio del siglo XX, en nuestro país, donde si uno tenía muchos hijos, debía ver a quién mandaba, ¿no? Elegía. Era más inteligente para poner todas las fichas. Entonces, si tenías dos o tres, decía, bueno, uno hace el secundario y los otros dos me van a trabajar. Bueno, me imagino que en Chile debe existir esta situación hoy en día también. Sí, y además el costo también depende de lo que quiera estudiar, claro, ¿no? Exacto. Implica más o menos de acuerdo a lo que quiera. O sea, sí, estudiar lo que te da el bolsillo. También. Más que lo que a uno le gusta. Sí, algunos estudiantes comentaban que algunas universidades te piden un depósito de dinero y que si vos decidís en algún momento cambiar de carrera o la dejás por alguna razón personal, de fuerza mayor, por decirlo de alguna manera, ese dinero se pierde. Así que ni siquiera te podés recibir de lo que realmente te guste, porque si a mitad de camino, como a muchos estudiantes le pasa, se dan cuenta que en realidad querían otra cosa, convengamos que son chicos muy jóvenes. Sí, sí. Bueno, tampoco se pueden arrepentir a mitad de camino y tienen que forzadamente terminar la carrera o perder dinero, ¿no es cierto? Pero bueno, como les comentaba, la semana pasada hubo un paro general llamado por la Central Unitaria de Trabajadores, al que se suman los estudiantes con su lucha, y en el cual se convocaron a las calles a 600.000 personas, que no eran solamente trabajadores, que no eran solamente estudiantes, había padres y estaba la sociedad en su conjunto, porque lo que están pidiendo es un cambio estructural del Estado chileno. Recordemos que este Estado chileno sufrió una dictadura desde el año 73, donde fue derrocado el presidente electo democráticamente Salvador Allende. Fue reemplazado por un gobierno militar a cargo de Augusto Pinochet. Sí. Y este gobierno duró hasta los años 90, ¿sí? Exactamente hasta 1990, donde hay una transición y comienzan los gobiernos de la Concertación, que realmente no hicieron cambios profundos en la educación, y hoy en día están bajo el gobierno democrático de Sebastián Piñera, y hace tres meses que en ese país hay marchas de los estudiantes en reclamo, pero convengamos que los estudiantes durante el gobierno de la Concertación también hicieron luchas, marchas, denuncias sobre el estado crítico en el que se encontraba la educación chilena. Bueno, para entrar un poco en cuadrarnos en este paro, lo que los trabajadores solicitaban era la utilización de los plebiscitos para consultarle al pueblo. Esto que en Venezuela se hace tanto, que en Bolivia también se hace tanto, Chile lo está pidiendo, que se le consulte al pueblo. Una de las tantas consultas que quieren que se les haga es qué quieren hacer con la educación. Otra de las exigencias es que se renacionalice la extracción de cobre, y que se haga una reforma tributaria, y finalmente, y la más importante, es la reforma constitucional, que todavía se sostiene de la época del gobierno de Pinochet, del gobierno de facto. Vamos a escuchar ahora, si la señora operadora nos ayuda, un audio de un trabajador, de referente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, José Hermosilla, contando cómo se vivía la primera jornada de paro de la semana pasada. Rompe el cerco. Mira, con algún grado de preocupación por la situación que estamos viendo acá, por la incomunicación que está generando el gobierno a través de los medios de comunicación acá en Chile, no dando la realidad completa de lo que está sucediendo en el país, y no demostrando realmente la movilización y el paro que se ha provocado acá. Lo que pasa es que la central, su organización afiliada, más el sector público, lo que son los estudiantes, hay una total paralización, pero hay mucha presión, hay mucha represión, hay mucho, que comenzó con una campaña muy violenta por parte de la ministra y el presidente, incluso de poder aplicar la ley de seguridad interior del Estado acá en Chile, a los dirigentes de la central por convocarla, pero el paro en sí está su cometido. Nosotros, nuestra casa central, como Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, está frente al Palacio de la Moneda. Nosotros podemos ver aquí que la Alameda, que el funcionamiento en ningún caso normal, como dicen ellos. Claro, la represión es permanente, o sea, no es una cosa que haya sido solamente el día de hoy. La represión que está utilizando Carabineros ha sido permanente. Aquí, a nivel del movimiento sindical, los trabajadores que han hecho algunas manifestaciones en las calles, son manifestaciones pacíficas, nada más de ocupar algunas calles para poder marchar, para poder movilizarse, pero llegan los carros lanzagua, dispersa a la gente, comienza con lacrimógena, se crea un estado de temor en la gente. Entonces, son formas permanentes. Se ha escuchado a la ministra de acá del Trabajo en Chile, se ha escuchado al gobierno, al ministro del Interior, de aplicar la ley de seguridad del Estado, de la detención. O sea, hay una situación que es solamente por manifestar los derechos de los trabajadores, manifestar los derechos de los estudiantes, del pueblo en su totalidad, están siendo simplemente conculcados y agredidos por la institucionalidad vigente. Rompe el cerco. Y bien, ahí como contaba José Hermosilla, un dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Chile, esta represión con carros hidrantes, con los carabineros reprimiendo a los manifestantes, llevó finalmente a que en la madrugada del viernes resultara asesinado un joven de 16 años, un estudiante, Manuel Eliseo Gutiérrez Reynoso, por un carabinero que se bajó de un auto, comenzó a disparar tiros al aire, parece que dos, y uno le impactó a este chico en el pecho y luego me mató. Hay otro estudiante que algunas organizaciones juveniles salen a denunciar, que está en un estado bastante crítico y tiene 18 años, se llama Mario Parragués Pinto, con lo cual esta situación se está tornando difícil. Sí, ahí lo que escuchábamos en el audio también creo que recalcaba que era una protesta pacífica, uh-huh, y vinieron a actuar, ¿no? a esto, lo que decías, de la cual resultó esta muerte de este estudiante. Sí, y el compañero contaba que estaban frente a la Casa de la Moneda, y en algunos otros relatos cuentan que la Casa de la Moneda está totalmente vallada, que no se puede uno acercar. A mí me hace acordar mucho las imágenes del 2001, donde nuestra Casa Rosada comenzó a ser vallada desde la mitad de la plaza, donde se le empezaron a poner rejas al Congreso, a la Casa Rosada. Bueno, todos los levantamientos populares que lo que hacen es lleva al que el Estado reprima y finalmente asesina a las personas que salen a pedir por sus derechos. Lo que ellos están pidiendo a los estudiantes es el derecho a educarse, que no es un derecho en Chile, que no figura en la Constitución como un derecho. Y los trabajadores a pedir mejores condiciones de trabajo, que se nacionalice el cobre, que ese dinero no se lo lleven las multinacionales, sino que quede en el país para ser invertido en educación, en salud, en viviendas sociales. Bueno, como contaba, ese lunes se decreta duelo nacional, y ya hay algunas consecuencias, que es la baja de 5 carabineros, y los estudiantes están pidiendo la renuncia del ministro del Interior y la renuncia del director de carabineros. Vamos a escuchar entonces el audio con donde relatan las consecuencias de esta represión. El testimonio del sargento segundo Miguel Villacura, que confesó haber efectuado 2 disparos la noche de ese viernes, la madrugada de ese viernes, cuando murió el joven de 16 años. Además, hace pocos minutos, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció también la baja del jefe de la zona metropolitana de carabineros, Sergio Gajardo, y la baja de 4 policías más que habían estado implicados en esta muerte. Hay que recordar que los estudiantes habían solicitado que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, renunciara ante estos hechos de violencia y carabineros investigara esta situación. Carabineros se había negado a investigar esto, pero después de estos antecedentes y de que fue un propio sargento el que confesó haber efectuado los disparos, Carabineros tendrá que hacer un sumario y tribunales tendrá que interrogar a los supuestos implicados en los próximos días. Hasta el momento son 4 los carabineros que habrían sido dados de baja, más el jefe de la zona metropolitana. Son 5 en total, y en los próximos días, las próximas horas, no se sabe cuántos más podrían ser dados de baja. Todo esto depende de la investigación que efectúe tanto carabineros de manera interna como la investigación que se investigue en los tribunales civiles. Pero lo que sí está claro es que la reunión entre el presidente Sebastián Piñera y los estudiantes no se efectuará durante el día de mañana. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo que la reunión se va a agendar dentro de los próximos días, según los tiempos que tengan tanto los estudiantes como las autoridades, pero que esperan que sea de todas maneras dentro de esta semana. Rompe el cerco. Escuchábamos el audio, Vale, sobre lo que decías, ¿no? De petitorio de que renuncie el ministro del Interior, sí, y además los carabineros. Sí, a raíz de eso, ahora en las últimas horas de la tarde, había 30 estudiantes tomando el Ministerio de Educación allá en Chile, en la ciudad de Santiago. Habían de nuevo reprimido en las afueras de la Casa de la Moneda a los estudiantes que se seguían manifestando. Y siguen los juicios, ¿sí? Se habla de un juicio militar, se habla de que ya está procesado el policía, ¿sí? De distintas consecuencias. Y con respecto a la reunión del presidente Piñera con los estudiantes, que hasta el momento que nosotros armamos la información estaba levantada, si iba a ser el lunes, se pasó, no sabían cuándo. Bueno, aparentemente estaría confirmando la reunión para este sábado. Pero todo es aparentemente, porque este hombre se la pasa diciendo que el dinero no alcanza para que todo el mundo reciba una educación gratuita. Me refiero a Sebastián Piñera, presidente, sí, de Chile. Dice que no alcanzan los dineros para que la educación sea gratis para todos. Así que bueno, veremos si la reunión se mantiene, qué resoluciones se sacan de ahí, si hay acuerdos. Los estudiantes están bastante firmes en sus exigencias, así que vamos a ver qué pasa. ¿Querés ir a escuchar un tema? Sí, pero antes te quería comentar algo, ¿no? Creo que esto de lo que pasó en Chile también es una demostración de Latinoamérica, que el pueblo sale a protestar y a luchar por los derechos, a reclamar, mejor dicho, ¿no? Por los derechos humanos. No importa cómo sea, una señal más de que el pueblo organizado puede hacer muchas cosas. Exactamente. En este caso, organizado a través de un sindicato, como fue para el paro de la semana pasada, y sino a través de las confederaciones de estudiantes, secundarios, universitarios, están logrando la unión, la unidad de este pueblo que sale a exigir por sus derechos. Tal cual, organizado y unidos. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, siento que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. 100.9. Muy bien, ahí escuchando a Ángel Parra. Sí, uno de los hijos de Violeta Parra. Uh-huh. Así que, bueno, y obviamente es un chileno, ¿no? No creo que haga falta aclararlo. Y bueno, nos queda como cierre comentar cuántos estudiantes chilenos buscan como salida para poder terminar su carrera, venir a la Argentina, exiliarse. Son 5.000 que están en todo el país, muchos en Mendoza, muchos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, muchos en La Plata también, que deciden dejar su país, venir a la Argentina y estudiar en las universidades gratuitas, que por suerte todavía los argentinos, gracias a mucha lucha, podemos sostener. Y llevan adelante carreras como arquitectura, arte, cine, ¿sí? Producción de cine, hay muchos. También ellos dicen, en nuestro país la educación es paga, entonces se ha convertido en un bien de cambio. Entonces yo invierto, pago por una educación que luego me va a redituar la misma cantidad de dinero que invertí o más. Entonces no voy a estudiar carreras como, no sé, se me ocurre maestro, historiador, filósofo, que después no me va a redituar ningún dinero ni voy a poder recuperar la plata que puse para pagar. Entonces lo que ellos denuncian es: en Chile la educación se ha vuelto un bien de cambio. Algunos lucran con eso, ganan dinero abriendo centros de estudios, y los estudiantes finalmente entran en ese juego de tener que elegir de acuerdo a con qué van a poder recuperar la plata. Entonces hay carreras que tienen muchos estudiantes y otras que han dejado de tenerlos. Y en la Argentina, estos estudiantes se han nucleado en una organización que se llama Estudiantes Chilenos Exiliados y que también organizan marchas por el centro de la ciudad al consulado, que queda sobre la Diagonal Norte, muy cerquita ahí de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Si quieres, escuchamos una de las declaraciones que hicieron en la última marcha del jueves 25 acá en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Rompe el cerco. Nuestra lucha y nuestra propuesta es una educación estatal, pública y gratuita al servicio de los intereses del pueblo y no de las empresas. Estamos en contra de mantener un sistema educativo que prioriza las instituciones privadas y aranceladas, que favorecen al lucro en desmedro de la educación de todos los jóvenes chilenos. Queremos y avanzaremos hacia un nuevo sistema político y económico para nuestro país, que sea completamente opuesto al actual, instalado por la dictadura de Pinochet y continuado por los gobiernos de la concertación y la actual derecha. El gobierno de Sebastián Piñera respondió con represión, golpes y detenciones a todos aquellos y aquellas que se organizan y luchan por una educación gratuita al servicio del pueblo y los trabajadores chilenos. Fueron más de 800 detenidos, que se suman a los ya procesados por luchar. Invitamos a seguir su camino, el de la unidad de los trabajadores y de los estudiantes, porque solo así lograremos imponer nuestras demandas, defendiendo la educación pública y gratuita. Frente a la educación de mercado, más organización, más solidaridad y más lucha. La lucha continúa, compañeros. Rompe el cerco. Bueno, y así, cordillera de por medio, la unidad de los estudiantes chilenos y argentinos, porque obviamente estas marchas están apoyadas por las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios de la Argentina y también por trabajadores. La CTA se ha sumado a muchas de estas marchas por el centro de la ciudad. Uh-huh. Como decía el tema de Ángel Parra, este chileno, ojalá amanezca un nuevo día en la educación para Chile y que puedan realmente llegar a un acuerdo este sábado cuando se junten los estudiantes con el presidente Sebastián Piñera y que vengan estos cambios profundos que son urgentes para un pueblo feliz, para un pueblo que tenga un buen vivir, tenga una vida digna, que viva como se merecen vivir. Así es, bueno, esperemos que haya buenos resultados este sábado. Y bueno, también está bueno decirlo de esto, ¿no? De los estudiantes acá también se organizan, ¿no? No porque ya salieron de su país, no les importa. La verdad que los invito a entrar a varios de los medios donde van a encontrar notas que se hicieron estos últimos días y es muy reconfortante escuchar leer las declaraciones de ellos, donde dicen lo bien que se sienten estudiando en la Argentina, en esas universidades, donde al principio llegaron y se encontraron con una ciudad con un ritmo enloquecedor y ir a esas aulas, encontrarse con estudiantes, lo enriquecedor que es el intercambio, ¿no es cierto? Y el intercambio con estudiantes de toda Latinoamérica, porque la Argentina no solo viene de Chile, sino que hay un montón de hermanos de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, que están viniendo o a hacer sus residencias o a estudiar sus carreras de grado o de posgrado a nuestro país, porque la verdad, y gracias a la lucha de, hay que recordar, la reforma universitaria del año 18 de la Universidad, la reforma que lleva a que la Universidad de Buenos Aires se abra a las clases medias a nuestro país, y gracias a gobiernos populares como hemos tenido, que han logrado sostener la educación pública gracias a la lucha del pueblo, nosotros podemos gozar de una educación de calidad, con muchas cosas por hacer seguramente, pero gratuita y a cargo del Estado, lo cual garantiza la igualdad de educación para todos. Y creo que esto es lo que nos acerca a sentir la patria grande cada vez más cerca, ¿verdad? Así es, Vale. Vos siempre con las noticias de Latinoamérica. Y bueno, está bueno esto, ¿no? De poder difundir lo que pasa en Latinoamérica, que nos que eso también, digo, además de los países que sufren, y por qué no decirlos, que nosotros, obviamente, como vos decís, estamos también en la construcción de la patria grande. Exactamente. Así que bueno, ojalá nos encuentre sobre la tierra la segunda definitiva independencia de nuestra región. Ojalá estemos todavía arriba y no abajo, mirando crecer las margaritas. Y los invito, como siempre, a entrar al blog de la CLMTU, que es CLMTU. argentina.blogspot.com o escribirnos clmtu.argentina@gmail.com. Muchas gracias, chicas, por el espacio. Muchas gracias a la Daniela que está operando ahí atrás. Y nos vemos entonces el próximo miércoles para mirar los pajaritos volar desde atrás de la ventana del estudio de FM Riachuelo. Uy, se quedaron colgados con los pajaritos. Bueno, despedimos a Valeria Pese en la columna de la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces.